Diccionario de la Protección. Riesgo es la probabilidad de daños a la vida, los bienes y el ambiente en un lugar. Sé precavido. No almacenes artificios pirotécnicos cerca de sustancias inflamables, fósforos o fuentes de calor, ya que pueden ocasionar incendios y hasta una explosión. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil somos todos.